Muy bien, continuamos en Cruzar los Cables en nuestro programa número 34. Y como todos los martes y los domingos, te proponemos una banda para que escuches y bueno, para que sigas, ¿por qué no? En este caso vamos a hablar con una banda que hace muchísimo tiempo que está en el año, desde el año 1991. Casualmente fecha, año en el que murió, mataron a Walter Bulacio, así que estamos todos como enredados entre los temas. En este caso vamos a tener una entrevista con el cantante, con Fernando Díaz, de la banda que se llama Baco. Hola, Fernando. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, estuve leyendo un poco sobre ustedes, tienen muchísimos temas suyos. Así es, sí, bueno, como ustedes tienen como leitmotiv, la imaginación al poder, nos ponemos en esa misma sintonía y tratamos de que la imaginación nos empodere un poquito, ¿no? Perfecto. Fernando, ¿cuál es el criterio que usan ustedes o que adoptan para elegir los temas? Tienen más de 90, ¿puede ser? ¿O me equivoco? Sí, en toda nuestra historia, que no es poca, ¿no? Desde el 91 claro. Hemos ido cosechando un montón de canciones, digamos, porque nuestro horizonte siempre es hacer canciones. Uh-huh. Más allá del resultado comercial que tengan o no, nos satisface plenamente generar canciones, generar espacios nuevos, ideas nuevas, ¿no? Eso es lo que más nos gusta. Bien, ¿y qué es lo que tienen en cuenta para hacer la selección de los temas, tanto en los discos como en los recitales? O sea, ¿qué es lo que, en qué piensan como para, o por ahí, no sé, se me ocurre que piensan en algún viaje a través de todo el disco? Sí, hemos hecho algo conceptual en algún momento o algo que tenga un hilo conductor más o menos. Pero en realidad nos empapamos un poco de todo, digamos, la magnificencia de la naturaleza, hasta la bronca por ciertas injusticias sociales. Por ahí nuestra visión es bastante anticapitalista y bueno, muchos de los temas se refieren a problemas que creemos que surgen desde el mismo sistema y no tanto desde la gente o desde las relaciones sociales, sino ya de cómo está planteada esa relación. Claro. Vamos desde todo, desde simplemente la sensación de estar mirando al mar o de la sensación de sentirte un explotado, ¿no? Es bastante multifacética la visión. Sí, me imagino que debe ser difícil la lírica, ¿no? El expresar lo que uno ve, lo que uno siente. Y sí, es complicado, o sea, nosotros somos bastante intuitivos, ¿no? En una época hacíamos el surrealismo casi. Ajá. Los surrealistas decían que era medio difícil hacer canciones surrealistas, ¿no? Pero claro, desde la letra surgieron casi espontáneamente imágenes, ideas, que después con el tiempo uno por ahí le va dando un poco de sentido. Pero en el momento eran bastante espontáneas, producto de estados psíquicos, no alterados, pero así prestos a la creación. Entonces también tenemos mucho de eso, muchas canciones son simplemente imágenes. Qué bueno. Y este año, a principios de este año, sacaron La Furia, el último disco. Sí. Hace tres, cuatro años que empezamos de vuelta, o sea, estuvimos como unos 7, 8 años sin hacer nada, como cada uno con sus proyectos, y bueno, este año, hace 4 años aproximadamente, decidimos volver, ensayando medio tímidamente, medio claro, para ver qué pasaba. Uh-huh. Empezamos como a coparnos, empezaron a salir canciones nuevas de nuevo, y La Furia es una de ellas, que intitula el último disco. Empezamos a grabar el año pasado, metimos 21 temas en dos producciones distintas, y bueno, realmente nos sentimos muy satisfechos por cómo están volviendo a aparecer canciones nuevamente después de tanto tiempo. ¿Cómo hacen con, ustedes son una banda independiente, cómo hacen con la distribución de los discos, dónde podemos escucharlos? Bien, esto es exclusivamente, o sea, el material, el hardware, digamos, es exclusivamente en los recitales, ¿no? Nosotros armamos, yo ahí les había mandado una fotito, hacemos producciones con arpillera, producciones así bien manuales, ¿no? Bien caseras, solamente en los recitales. Pero después, bueno, a través de Facebook se contactan, mandamos canciones, mandamos videos, etc. Y ahora están en un proyecto audiovisual. Estamos viendo seleccionar algún tema y ponernos a filmarlo, porque andamos medio corto de material audiovisual, que hoy en día es fundamental, ¿no? Sí, debe pasar lo mismo que hablábamos hace un rato, ¿no? qué tema elegimos y por qué, y cómo lo plasmamos. Es complicado, es muy complicado porque siempre hay varios criterios. Además, como nosotros somos independientes y hacemos lo que se nos canta, claro, también tenemos que andar peleando contra nuestros propios prejuicios. Sería mucho más fácil que venga alguien de afuera y te diga, no, flaco, esta es una porquería, que no va a funcionar, grabamos esto, aunque vos no estés de acuerdo, que es lo que pasa con gente contratada. Entonces tenemos que además lidiar con nuestra propia... Con su libertinaje, para decirlo de alguna forma. Exactamente. Demasiada libertad, demasiada independencia. Claro. Estamos hablando, le contamos a los oyentes, estamos hablando con Fernando Díaz, que es guitarra y voz de la banda que se llama Baco. Decime, Fernando, acá hay una pregunta medio polémica, no quiero mirar a nadie, voy a mirar hacia la mesa, porque se me ocurrió a mí preguntarles, bueno, ustedes tienen hace 22 años que están tocando, ¿alguna vez audicionaron con alguna mujer? ¿Cómo? Ok. De vuelta. No, me preguntaba, ustedes hace mucho tiempo que están en esto y me preguntaba, siendo un trío de hombres, pero en realidad no por nada en particular, si alguna vez audicionaron con alguna mujer o quizá algún coro los acompañó en algún recital. Ah, sí. Siempre estuvimos buscando formas, digamos, esto nació originalmente como un trío. Ajá. Posteriormente empezamos a incorporar instrumentistas. Ajá. Y estuvimos durante 3 o 4 años con una... Siempre me voy a llamar la corista porque la verdad es una voz espectacular. Cantaba y componía canciones además, se llama Carolina Lesta. ¿Cómo se llama? Perdón, que se escuchó. Carolina Lesta, que bueno, fue durante varios años parte integrante de Baco. Ajá. Y bueno, después por esas cosas de las formaciones diversas que siempre tuvimos, hemos llegado a ser 9 en escena. Así que como que pasó esa época y volvimos a algo un poco más rockero, más básico. Claro. Y ahí volvimos antes. Fernando, contame qué es lo más importante para vos y para la banda, el reconocimiento de una banda o la expresión a través de la música. Mira, chusmeando un poco los lineamientos por ahí que vi en los cables, ustedes tienen ahí como una especie de frase, ser nosotros mismos, ¿no? Y creo que siempre nos orientamos un poco hacia eso. Claro. La tarde no, digamos, no ir en contra de lo que queremos hacer. Te agradecemos mucho la comunicación, Fernando Díaz. Decime, por favor, si van a estar tocando en algún lado. Mira, este mes de octubre tenemos un festival acá en la Universidad de Moreno, pero bueno, no nos pasaron todavía la fecha. Lo organiza el Centro Estudiante. Bueno, por favor, te pido que cuando tenga la fecha nos avisen, así nosotros podemos anunciarla. Dale, perfecto. Igual siempre en Facebook, cada vez que sale una fecha lo publicamos y bueno... Si se meten ahí en Baco Rock, van a encontrar videos publicados, una versión de 5 magníficos de Fumo que grabamos en un recital que hicimos hace unos 10 días. Tenemos un video editado de un recital que hicimos en el Teatro de Moreno del año pasado, así que ahí pueden chusmear un poco cómo está. Podemos centrarnos un poco en lo que es la puesta en escena y todo. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación, ahora vamos a escuchar uno de sus temas. Dale, les agradezco infinitamente que nos hayan escuchado. Por favor, gracias a vos. Bueno, hablábamos con Fernando Díaz, que es la guitarra y la voz de este trío que se llama Baco. Ahora vamos a escuchar The New Canzoneta.